Mis hermanos, hemos estado estudiando acerca de el evangelismo. Iniciamos la semana pasada con este taller de evangelismo, este curso de evangelismo, evangelismo básico, evangelismo bíblico. ¿Cómo testificar a las personas acerca del evangelio con bíblicamente y con eficacia? La semana pasada nosotros estuvimos viendo la necesidad del hombre y la urgencia de ir y testificarle. Y yo creo que a través de la Escritura, cada uno de nosotros cayó bajo la convicción de que el hombre, el ser humano, está en una terrible necesidad. Y es la necesidad de ser salvado, porque por sí mismo no se puede salvar. También nosotros estuvimos viendo que en base a la necesidad que el ser humano tiene, debe de surgir la urgencia de nuestra parte para ir y testificarles. Y estas son cosas que únicamente nuestra mente puede ser renovada a través de la palabra de Dios, cuando entendemos la realidad de las cosas, cuando nos damos cuenta que lo que se ve muchas veces no es la realidad. Uno puede ver y observar a personas en todas partes que se ven que son buenas personas, que lo único que les hace falta tal vez es un poquito de conocimiento, pero esa no es una doctrina bíblica, esa no es la voluntad de Dios. Esa es una doctrina de demonios. Esas son doctrinas de hombres. Saben, en esta semana estaba escuchando por qué un pastor debe de predicar únicamente la palabra de Dios y sujetarse únicamente a lo que la palabra de Dios dice. Y una de las razones es porque hay tres palabras que compiten con la palabra de Dios. Una de ellas es la palabra del hombre, es decir, sus ideas y sus filosofías. Otras son las palabras de los demonios, es decir, doctrinas de demonios. Y otra es la palabra de Satanás, que siempre tiene el propósito de tratar de imitar a Dios, pero de torcer la verdad. Entonces, cuando nosotros aprendemos a testificar bíblicamente, el resultado es que trae eficacia a la vida de los que lo escuchan. Y nuestro objetivo en este estudio bíblico es testificar de tal manera que podamos llevar el Evangelio a las personas, que el Espíritu Santo, utilizando la ley, pueda traerlos a la convicción de pecado, de justicia y de juicio. No tenemos ningún otro objetivo. Mira, hermanos, ni siquiera nuestro objetivo es llenar el templo, ni que la iglesia crezca. Ese no es trabajo de nosotros. La Escritura dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es el Señor quien añade. Entonces, ¿cuál es la verdadera motivación para nosotros de ir a testificar? La motivación es esta: el hombre se encuentra perdido en sus delitos y pecados. Nosotros tenemos el Evangelio que los puede salvar. Y tenemos no solamente el Evangelio, sino que tenemos el conocimiento y el mandamiento para ir y hacerlo. Así es que nosotros debemos de tener cuidado de no ser como si fuéramos una persona que fuéramos caminando por la orilla de una alberca y supiéramos nadar y viéramos a una niña que se está ahogando y alguien nos dijera: ¿sabe usted nadar? Sí, pues ¿por qué no salva a la niña? No es mi don. No es mi responsabilidad que la salve el papá. Cualquiera que sabe nadar y ve a una persona que se está ahogando tiene la obligación moral, porque debe de moverse a la compasión de ver una persona que se está hundiendo, y eso debe de ser suficiente para motivarlo y sacarlo. De igual manera el evangelismo. Nosotros conocemos la condición de las personas de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos ha estado diciendo. Yo no sé cuántos de ustedes leyeron el capítulo 18 de Job. Espero que lo hayan leído, hermanos. Pero es un capítulo espeluznante. Es aterrorizante. Cada una de las descripciones que se da en ese capítulo acerca del infierno es para que uno se quedara estremeciéndose y pensando en aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Entonces, esa fue la urgencia y la motivación. En el día de hoy vamos a volver a repetir un principio que ya lo habíamos visto en otros días, y este principio es el principio guía del evangelismo, que es la ley para el soberbio y la gracia para el humilde. Y yo espero que el volver a repetir los textos bíblicos que ya hemos estado estudiando nos puedan ayudar, hermanos, a renovar y a fortalecer nuestro entendimiento en cuanto a ese trabajo. Todo esto que hemos estado viendo, de esta necesidad y esta urgencia y este principio que vamos a comenzar en el día de hoy, debe de capacitarnos. La Escritura dice en Gálatas 3:24, los invito a que lo lean, Gálatas 3:24, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora, miren si observamos detalladamente este texto. Dice el texto: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo es maestro o tutor. Entonces, si la ley de Dios es un maestro y es un tutor, tiene el propósito específico de mostrarle a la persona su necesidad de un Salvador, porque dice ahí, es el ayo que nos lleva a Cristo. La ley de Dios nos instruye acerca de nuestra condición, de que somos pecadores, de que necesitamos un Salvador, porque por nosotros mismos no nos podemos salvar. Entonces, la ley de Dios se utiliza para el soberbio y la gracia se utiliza para el humilde. Pero dice el texto, es nuestro ayo, es nuestro maestro. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, ya le he explicado el Evangelio a esta persona, pero parece que no me entiende? Por más claro que se lo explico, parece que no entiende, tan sencillo que se lo estoy diciendo. Miren, mis hermanos, la única manera de traer a una persona al conocimiento del Señor Jesucristo, a que sienta una necesidad que no está motivada porque una persona lo está persuadiendo. ¿Sí me entiende, verdad? Porque muchas veces uno testifica el Evangelio y como que está uno rogándole a las personas, ándale hombre, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta aceptar a Cristo? Ándale, acéptalo. Y está rogando y rogando y rogando. Pero cuando uno utiliza la ley de Dios, uno confronta a las personas y la ley de Dios funciona como un espejo, donde la persona se para delante de ese espejo y ve la verdadera condición en la que se encuentra. Entonces, uno cuando utiliza la ley de Dios funciona como un maestro, como un tutor, que puede hacer el trabajo que ni ustedes ni yo podemos hacer. Porque si nosotros vamos en nuestras propias fuerzas y con nuestras propias opiniones y le decimos a una persona, mira, tú eres un pecador y necesitas de arrepentirte, y la persona inmediatamente va a decir, ¿y tú quién eres? ¿Eres tú el policía del universo? ¿Eres tú el que guía el universo, el que establece qué es lo correcto y lo incorrecto? Es por eso que necesitamos la ley de Dios para que instruya a las personas. Ahora, ¿cómo trabaja la ley de Dios? La ley de Dios trabaja en un conjunto doble. En primer lugar, cuando nosotros la hablamos, y en segundo lugar, cuando esa ley hace eco en el corazón de la persona, porque está escrita en el corazón de la persona. Entonces, esa ley despierta la conciencia de quien la está escuchando, y entonces, muy posiblemente puede llegar al entendimiento de que necesita un Salvador. Miren lo que estamos leyendo en el texto. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿para qué? ¿Para mostrar a las personas que son pecadores? No solamente eso, dice, para llevarnos a Cristo. Como les dije hace un momento, la palabra ayo significa maestro o tutor. Y uno sabe cómo un tutor trata a los niños. Por ejemplo, un tutor cuando habla con un niño, lo enseña. Y si el niño tiene alguna necesidad de caminar o ir a algún lugar, lo toma de la mano. Bueno, la ley de Dios hace exactamente lo mismo. La ley de Dios toma a la persona de la mano, la guía, la trae bajo la convicción de que es pecador, y luego la lleva de la mano a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces le muestra que necesita a un Salvador. Dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La pregunta aquí nace, ¿cómo una persona se puede justificar delante de Dios? Y la respuesta es, únicamente por la fe en Jesucristo. En Gálatas capítulo 3, texto 19 y 20, otro pasaje que también ya hemos visto en repetidas ocasiones, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, escuche bien esto, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y aquí es donde muchas personas dicen, yo creo que yo me voy a reconciliar con Dios o que yo me voy a salvar si hago un suficiente número de obras que cambien la manera de pensar de Dios o que lo convenzan. Pero el texto aquí dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano se justifica delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿cómo una persona va a llegar a entender que es pecador? La respuesta está en el texto. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley. No es por nuestras palabras, es por medio de la ley. En Romanos capítulo 5, texto número 20, dice, sin embargo, en este texto, por la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Para qué se introdujo, mis hermanos? Dice, pero la ley se introdujo ¿para qué? Para que el pecado abundase. Es decir, cuando yo entiendo lo que la ley de Dios dice, entonces yo me doy cuenta que en mí abunda el pecado. Yo no me llego a considerar no más aquella persona buena que yo pensaba que era. ¿Por qué? Porque la ley me revela mi verdadera condición. Dice el texto, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando yo llego al entendimiento de que el pecado abunda en mí, entonces busco una gracia, busco una fe que me justifique, y esa es la fe en Cristo Jesús. Ahora, la ley, debemos de entender, hermanos, que la ley no salva a nadie. La ley de Dios no salva a nadie. Lo único que la ley hace es que me muestra mi verdadera condición y me lleva de la mano al único que me puede salvar, es decir, al Señor Jesucristo. Entonces, es por eso que nosotros debemos de aprender este principio, de ir con las personas y hablarles de la ley de Dios primeramente a los soberbios, aquellos que se consideran ser buenas personas, aquellos que dicen, sí, hago esto, hago lo otro, hago aquello. Y ahora, déjenme decirle algo, tal vez en la mente de algunos de ustedes está pasando la idea que eso ya no lo repitieron al cansancio. Pero déjenme decirle una cosa, hermanos, es necesario repetirlo una y otra vez, porque nosotros nos damos cuenta que cuando se nos presenta la oportunidad para testificar, muchas veces no nos recordamos qué fue exactamente lo que nos dijeron. ¿Cómo me dijeron que era? ¿Cuál era la pregunta que tenía que hacer? ¿Cuáles mandamientos utilizo? No me acuerdo, nada se me viene a mi mente. Pero cuando algo me lo repiten una tras otra vez, yo les aseguro que las palabras se le quedan a uno marcadas en la mente, en el corazón, y entonces uno está preparado para presentar defensa de la fe que uno tiene. Ahora, ¿por qué debemos de utilizar este principio? El principio de la ley para el soberbio y la gracia por el humilde nace de Santiago capítulo 4, texto número 6. Santiago capítulo 4, texto número 6. De ahí nace este principio. Y dice el texto, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, necesitamos de hacerle saber a una persona que es soberbia delante de Dios, que la ley le descubre su verdadera condición, que no se encuentra en una condición para que Dios lo salve, que no se puede justificar en la condición que se encuentra, que necesita a un Salvador, y todo apunta a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios resiste a los soberbios, y ahora la segunda parte, da gracia a los humildes. Hay personas que uno se encuentra, hermanos, y uno les dice, ¿usted se considera ser una buena persona? Y directamente le dicen, no, no me considero ser una buena persona, porque he hecho esto, esto, esto, esto y esto. Ellos reconocen que están en una condición donde no son buenos y que no son aceptables delante de Dios. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Tenemos que hablarles de la gracia, del Evangelio, del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos están preparados para recibir la gracia del Señor Jesucristo. Cuando estamos conversando con alguien, si es una persona soberbio, necesitamos de hablarle no de humildad, sino del arrepentimiento. Necesitamos de hablarle de la necesidad de arrepentirse. Ese fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, lean los evangelios. Cuando uno lee los evangelios, dice la escritura acerca del Señor Jesucristo, y desde entonces comenzó a predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Entonces, necesitamos nosotros hacer exactamente lo mismo. Esa es nuestra tarea. Nosotros no tenemos ninguna otra tarea, mis hermanos. No estamos como iglesia para crecer la iglesia, porque ya hemos entendido que nosotros no la podemos hacer crecer. No estamos acá para hacer un club donde se satisfagan las necesidades de cada uno de ustedes, donde yo les hable palabras bonitas cada domingo y les diga cómo pueden ser personas exitosas en el mundo. Mis hermanos, muy posiblemente la semana que viene alguno de ustedes puede morir o yo puedo morir. ¿Y qué me gano con hablarle de cómo disfrutar las cosas de la vida? De nada me sirve, porque el día que ustedes mueran, el día que yo muera, lo único que va a importar es dónde vamos a pasar la eternidad. Eso es lo único que va a importar. Entonces, el propósito de esta enseñanza es capacitarlos y capacitarnos cada uno de nosotros para que aprendamos a hacer la tarea más importante de la iglesia, de ir y de buscar a los que se habían perdido. Miren, uno observa la vida del Señor Jesucristo. ¿Cómo fue su vida? ¿Él vino a hacer carrera política? No. ¿La pudo haber hecho? Sí, sí la pudo haber hecho. Él tenía todo el poder de hacerlo. ¿Saben por qué? Porque nada más le das a la gente lo que quiere y las multitudes te las juntas en el momento. ¿Se recuerdan cuando les daba el pan? Lo seguían. ¿Se recuerdan cuando hacía milagros? Lo seguían. Pero cuando Él les empezó a hablar acerca del reino de los cielos en Juan capítulo 6, dice, y desde entonces muchos dejaron de seguirle porque decían, dura es esta palabra. ¿Quién la podrá recibir? Entonces, el arrepentimiento y el perdón de los pecados no es algo fácil de digerir. Ahora, una pregunta nace, ¿por qué debemos de utilizar la ley? El Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, y luego aquí dice, primero habla de su característica, y luego nos dice, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace la ley de Dios? Convierte el alma. La ley de Dios es lo único que puede convertir una alma hacia Dios. Nada lo puede hacer, mis hermanos. No hay absolutamente nada que pueda convertir el alma más que la ley de Dios. Ahora, en estos días estamos viviendo un problema bien serio en las iglesias, y el problema es que muchos se niegan a usar la ley de Dios. Dicen, no, la ley de Dios es para el Antiguo Testamento, en el día de hoy solo se debe de predicar la gracia. Y hacen totalmente a un lado la ley de Dios. Incluso yo creo que en una ocasión les leí uno de los libros famosos y populares, que ya a veces no me atrevo ni a repetir el nombre porque hay algunos que se enojan y no lo voy a decir el día de hoy, pero en ese libro, página número 60, algunos lo tienen en su casa, está en pocas palabras el plan de salvación, página 60 y 61, busquen en sus libros y ahí lo tienen. Entonces, en ese libro, el autor del libro dice, lo único que tú necesitas de hacer es repetir esta oración. Y uno lee la oración de 3 renglones y es una oración tan sencilla, tan simple, tan donde no se explica ni el pecado, ni la condición del hombre, ni el arrepentimiento, ni el día del juicio, ni el día del dominio propio, ni la fe en Jesucristo. Le dice, lo único que tienes que hacer es cree en Jesús. Si tú has repetido esta oración conmigo, felicidades, tú eres hijo de Dios. Hermanos, ninguno de nosotros le puede dar certeza a nadie. Jamás. No existe la oración del pecador en la Biblia. Jamás van a ver ustedes al Señor Jesucristo diciéndole, repite esta oración. Ninguno de los apóstoles le dijo a la gente, repite esta oración. Si ya la repetiste, ahora tú eres un verdadero cristiano. No existe eso. ¿Saben que cuando en una ocasión me pidieron compartir mi testimonio en el seminario? Yo jamás repetí la oración del pecador, hermanos. Yo nunca oré la oración del pecador. Y uno de los compañeros del seminario me dijo, tú no eres salvo porque tú no repetiste la oración del pecador. Lo que sí les puedo decir es que me arrepentí de mis pecados y que entendí que Jesucristo es el único salvador y que solamente a través de su fe en Él hay vida eterna. Eso sí lo entendí, y eso le dio vuelta a mi vida. Pero jamás repetí la oración, y por buen tiempo me persiguieron con eso. ¿Estás seguro de que eres salvo? ¿Por qué no repite la oración ahorita conmigo, como si eso me fuera a salvar, hermanos? Conocí a un hombre que me invitaba a evangelizar, y me decía, pero mira, dice, nomás vámonos, y lo único que tenemos que hacer es que la gente repita esa oración de cualquier forma, y en cuanto la repitan, ya está. No necesitas hacer nada más. Que se vayan por el mundo, y no importa que vivan en una vida desordenada, ya confesaron a Jesucristo y ya son salvos. Hermanos, eso no enseña la Escritura. No nos lo enseña. Y yo sé que hay enseñanzas de estas que están chocando en nuestra mente. Pero créame, lo que no tengo ningún interés en hacerlo sentir mal. Lo único que quiero es que la palabra de Dios se predique con claridad y que esta palabra renueve nuestro entendimiento. ¿Qué convierte el alma? La ley de Dios. La ley de Dios convierte el alma. Ninguna otra cosa la puede convertir. Ahora, en 1 de Timoteo, capítulo 1, texto 8 al 11, se nos habla del uso legítimo de la ley. Ya entendimos que la ley no salva. La ley no puede traer la salvación a nadie, pero la ley sí nos puede llevar a Cristo. 1 de Timoteo 1, 8 al texto 11. Dice, pero sabemos que la ley es buena. La primera cosa a entender, la ley de Dios es buena porque tiene una función específica. Si uno la usa legítimamente, quiere decir que Pablo acostumbraba a usar la ley de Dios, ¿verdad, hermanos? El texto lo dice, mire, yo no le estoy inventando nada. El texto dice, la ley de Dios es buena si uno la usa legítimamente. Pablo entendía eso perfectamente. Quiere decir que él la utilizaba cuando predicaba. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, es decir, para las personas que ya han sido justificadas en Cristo Jesús, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ahora, ¿cuál es la sana doctrina, hermanos? Aquí está. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. La sana doctrina es la salvación por fe en Jesucristo solamente y únicamente a través de Jesús. Entonces, cuando una persona se opone a Jesucristo y a su evangelio, bueno, la ley ha sido dada para esa persona. Cuando alguien se opone al evangelio, la única manera de persuadirlo es con la ley, si se usa legítimamente. Entonces, ese es el uso de la ley. Pablo aquí nos habla de este uso legítimo, y nosotros tenemos que entender lo que durante la época de la iglesia, cuando recién nació la iglesia, el evangelismo se hacía utilizando la ley de Dios, porque Pablo la utilizaba. En Romanos capítulo 7, Romanos 7, del texto número 7 al 9, si nosotros queremos que el pecador conozca sus pecados, tenemos que usar la ley. Este es el diseño divino de la ley moral, los 10 mandamientos. Dice Romanos 7, 17 al 9. ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. Y lo dice aquí. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. ¿Quiere usted que una persona venga al entendimiento de que es pecador? Predíquele la ley. Llévelo por la ley. No existe otra manera. Dice, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Quiere decir que la ley de Dios despierta esa conciencia que está adormecida, que no nos reclama en ningún momento nada cuando hacemos las cosas. Entonces, eso es exactamente lo que debemos de hacer. Vamos a ver un ejemplo, mis hermanos, de cómo el Señor Jesucristo utilizó la ley. Y es la lectura bíblica en Gálatas capítulo 18. Gálatas capítulo 18, del texto número 18 en adelante. En primer lugar, en el texto número 18 al 21... nosotros vemos cómo este hombre principal le preguntó diciendo, dice el texto, le dice, maestro bueno. Este hombre creía que había personas buenas y personas malas. Perdón, Lucas, perdón. ¿Dije otro texto? ¿Dije Gálatas? Gracias, hermano. Gracias, porque a veces digo Gálatas es Romanos, y a veces digo Romanos es Gálatas. Eso quiere decir que están despiertos. Y yo estoy medio dormido. Lucas capítulo 18, texto 18 al 23. Muy bien. Dice el texto, hermanos, que este hombre se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno. Quiere decir que este hombre tenía una idea preconcebida de lo que es bueno, que había gente buena y que había gente mala. Entonces, gracias, Ezequiel. Aquí el aire, hermanos, le da uno, pero con todo. Muy bien. Bien, entonces, fíjese lo que dice, hermanos. Y luego tiene la pregunta que nosotros quisiéramos que alguien se nos acercara y nos hiciera. ¿Cuál es? ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? En otras palabras, ¿cómo me puedo justificar delante de Dios? ¿Cómo le puedo hacer? Yo quiero ser bueno como tú eres. Yo quiero estar bien con Dios. ¿Cómo le hago? Y mire la respuesta del Señor Jesucristo. La primera cosa es, le corrige su entendimiento de que no hay nadie bueno, hermanos. No hay nadie bueno. Y esto es tremendo, hermanos, porque a los que nos ha tocado hacer esto, uno ve el choque que reciben las personas cuando se le dice que no es bueno. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, mire qué tremendo este hombre, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él se consideraba una buena persona. Una buena persona. Todo lo había hecho, todo estaba bien. Yo les he comentado a ustedes la historia de Andrés, Andrew se llama. Andrew era un hombre ya adulto, de unos 50 años, yo creo, 50 por ahí, que iba a un estudio bíblico a casa. Rodolfo un día le tocó ir a uno de los estudios bíblicos, se dieron un agarrón tremendo. Porque él se consideraba una buena persona. Uno le decía, la Biblia dice esto, sí, yo lo hago. La Biblia dice esto, yo lo hago. Él consideraba que era una buena persona, que lo único que necesitaba es estar con gente buena, por eso iba al estudio. Dije, si tú supieras con quién estás juntándote, no hay ni uno bueno aquí en este lugar. Bueno, el joven era exactamente lo mismo. Así que el Señor Jesucristo utilizó la esencia de los primeros dos mandamientos. ¿Cuáles son la esencia de los primeros mandamientos? Hay dos mandamientos que tienen que ver con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen ni ninguna semejanza, ¿verdad? Eso es lo que el Señor Jesucristo utilizó para descubrir el pecado. Entonces, este joven tenía algo que acariciaba. ¿Y qué era lo que él acariciaba? De acuerdo a los textos 22 al 23. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Aún te falta una cosa. ¿Cuál era? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No le dice, vende una parte. O según tu generosidad, ve y dale algo a los pobres. Le dice, vende todo lo que tienes. ¿Por qué se lo dijo? ¿Por qué quería que lo hiciera? No, porque sabía que ese era su Dios. Sabía que ese era su Dios. Dáselo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y ven y sígueme. Entonces, él oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y ahí le descubrió el Señor uno de los pecados que él decía que no, uno de los mandamientos que él decía que no había violado, ¿verdad? Le dijo 5 de los mandamientos, dijo, completo, hecho, todos los he hecho y los mantengo desde mi juventud. Ahora el que sigue, los primeros dos, y en estos dos se dio cuenta que él tenía un Dios y que ese Dios era su dinero. Este hombre se fue triste porque no quiso humillarse, no quiso arrepentirse de sus pecados. Era soberbio, era orgulloso, y Cristo no le habló de la gracia. Le dio la ley, luego lo dejó irse en sus pecados porque el joven no quiso arrepentirse. Ahora, hermanos, vean este cuadro. ¿No vemos a un Jesucristo con falta de compasión? El Señor Jesucristo no lo siguió. No le dijo, mira, eres medio bueno. Vente, sígueme y a través de un buen tiempo, de que tú me sigas y que hagas obras de caridad, te vas a dar cuenta de que necesitas más de Dios. No, hermanos, no lo siguió porque el hombre no tenía el deseo de arrepentirse. No quería. ¿Qué debemos de hacer nosotros con las personas que se nos acercan y dicen que son buenas y le predican la ley de Dios y aún así quieren seguir en su camino? Tenemos que dejarlos ir porque no hay nada que se pueda hacer por ellos. Esto es tremendo. Hermanos, este pasaje es como para... Miren, yo tengo la tentación de detenerme unas cuantas semanas en el pasaje y les voy a decir por qué. Porque este pasaje rompe con toda la metodología de la iglesia en el día de hoy para atraer nuevos creyentes. ¿Saben por qué? Porque la iglesia en el día de hoy trata de hacer hasta lo indecible para atraer a la gente. Todo, cualquier cosa, con tal de que la gente venga. Mis hermanos, la gente no va a venir si no viene en una condición de arrepentimiento, si no vienen humillados. No se puede, no hay entrada al reino de los cielos si no se viene humillado. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros vamos y salimos y le testificamos a las personas? Y las personas se quedan duras en su pecado y prefieren irse. ¿Es nuestra culpa? No, hermanos, no es nuestra culpa. Es la condición pecaminosa del corazón del hombre que no se quiere arrepentir. Sin arrepentimiento, mis hermanos, sin arrepentimiento no hay perdón de los pecados. Pero vamos a seguir con el texto. En Hechos capítulo 24, dejando ese texto a un lado, Hechos 24, del texto 24 al 25, uno puede ver al apóstol Pablo usando la ley legítimamente. Miren, ya vimos al Señor Jesucristo usando la ley, ahora vamos a ver al apóstol Pablo utilizando la ley de Dios legítimamente. Vamos a ver a Pablo, que tuvo la oportunidad de hablar delante de un hombre que se llamaba Félix. Este hombre era un alto funcionario de Roma, acerca de la fe de Jesucristo. Este Pablo le testificó y ahora vamos a ver cómo lo hizo. Hechos 24:24. Por algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó, escuchen esto, acerca de la fe en Jesucristo. Tomen en cuenta esta frase, acerca de la fe en Jesucristo, y luego después ustedes van a ver lo que Pablo le dice, y uno dice, ¿cómo cabe esto en la fe en Jesucristo? Dice el texto, le escuchó hablar acerca de la fe en Jesucristo. En el texto número 25, dice que Pablo disertó. Pablo al disertar acerca de la... Pero al disertar Pablo acerca de, ¿cómo dice, hermanos? La justicia, el dominio propio y del juicio venidero. Félix, ¿cuál fue la reacción de Félix? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo que eso es así? ¿Cómo es posible que eso es así? Se espantó, hermanos. ¿Por qué se espantó? No era para menos. En primer lugar, le dijo, ¿cómo se justifica una persona delante de Dios? No le dijo, Félix, todas las buenas obras que has hecho, de nada te sirven. Y luego le dice, le habló del dominio propio. ¿Qué tiene que ver con el dominio propio? La vida moral. ¿Cómo se vive la vida moral? Y en tercer lugar, le habló del juicio, que uno, si no está justificado por Cristo y que si ha vivido una vida inmoral, uno lo único que le espera es condenación. Tres cosas le habló. Esto es la esencia del Evangelio, hermanos. Esta es la esencia del Evangelio. ¿Y cómo reaccionó Félix? Dijo Pablo, qué tremenda disertación, me has persuadido. No, dice, se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. No lo volvió a llamar, hermanos. No tenía interés. No dice cuando tenga oportunidad. Prácticamente es una manera cordial de correr a la gente. ¿Qué le quiso decir? No me interesa lo que estás hablando. Son cosas muy duras. Mejor me voy a buscar otra religión. Entonces lo que Pablo hizo fue disertar. ¿Qué significa la palabra disertar? Disertar significa razonar, hablar detenida y metódicamente sobre un tema para exponerlo y explicarlo. Esto es lo que Pablo hizo con Félix. Le habló detenidamente sobre un tema. Hermanos, hay personas que ya se les habló de la ley, que ya se les habló de la gracia y no quiere nada con Jesucristo. ¿Sabe qué queda por hablarles? El día del juicio. Nada más. Yo tuve la oportunidad ahora que fuimos a Guatemala de hablar con algunos de los familiares que dicen que son cristianos, pero no viven como cristianos. Entonces, ¿qué les hablé? El juicio. Viene un juicio, usted sabe eso, viene un juicio. Y en ese juicio, si usted no está justificado delante de Dios por la gracia de Cristo, por su fe en Cristo, usted va a recibir condenación. Usted está preparado para ese juicio. Entonces, en repetidas ocasiones, nos sentamos a la mesa discutiendo y hablando de estas cosas y no hubo ninguna respuesta positiva. ¿Por qué? Porque pasó lo mismo. Estos no se espantaron, Félix se espantó, pero estos no quisieron seguir la conversación. Los temas fueron cambiados. Ahora, vamos a ver Santiago capítulo 2, texto número 10. Este es un texto que hemos estado utilizando. Pablo le disertó acerca de la justicia. Esto quiere decir que le explicó la norma de la justicia de Dios, la ley moral, los 10 mandamientos. Volvamos a la pregunta: ¿qué tiene que hacer una persona para justificarse delante de Dios? ¿Cuántas buenas obras tiene que hacer para justificarse de Dios? ¿Cuál es el estándar de justicia que Dios quiere para poder entrar al cielo? ¿Cuál es el estándar que Dios ha establecido? Hermanos, el estándar son los 10 mandamientos. Santiago capítulo 2, texto 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Quiere decir que no es suficiente obedecer 9 mandamientos a la perfección en toda mi vida o guardar los 10 mandamientos toda mi vida y en el último día, el día que muero o el día antes de mi muerte, fallo en uno de los mandamientos, soy culpable de toda la ley. Quiere decir que de nada me sirvió vivir una vida perfecta, porque eso no me justifica delante de Dios. El estándar de justicia, hermanos, es perfección. Si usted quiere salvarse fuera de Jesucristo, usted y yo necesitamos de ser perfectos como Dios es perfecto. No se puede entrar al cielo de otra manera. El estándar es perfección, por eso se predica y se utiliza la ley de Dios para que las personas se puedan dar cuenta. Luego, hermanos, cuando uno explica este asunto del dominio propio, que fue lo que hizo Pablo le habló del dominio propio. Y mira, vamos a leer Gálatas capítulo 3, texto 10. Ahora sí es Gálatas, estoy seguro de eso. Gálatas 3, 10. Este texto es bien tremendo, hermanos. A veces yo quisiera que pudiéramos ver la Escritura, hermanos, y que le prestáramos cierta atención a la palabra de Dios. Que sintiéramos que tuviéramos una persona enfrente que nos estuviera diciendo esto en nuestra cara. Porque creo yo que nos ofende más cuando tenemos a una persona enfrente que cuando lo leemos. Miren lo que dice: pero todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermanos, cuando uno le dice a una persona, que hay gente que se acerca a uno y le dice: sí, yo he hecho lo bueno, he tratado toda mi vida para hacer esto, para hacer lo otro, para hacer aquello, y yo he vivido una vida pues agradable en lo que cabe delante de Dios, y uno le dice: mire, si no vivió una vida perfecta, la ley la maldice, porque no vivió una vida perfecta delante de Dios. Algunos de ustedes han visto la fotografía de la abuelita de mi esposa, ¿verdad? Y cuando fuimos a visitarla, me dice mi esposa: ¿le testificas? No, le dije, testifícale todo a esta abuelita. Y hermanos, una persona de 80 y... no sé, ¿cuántos tiene Ter? ¿80 y qué? 89 años. Y mi esposa ya antes de venirnos le dice: abuelita, dice, ¿usted conoce de Dios? No, ¿usted conoce al Señor Jesucristo? Sí, mijita, todo el mundo lo conoce. Abuelita, usted salva. Pues mira, mijita, dice, siempre hemos tratado de vivir bien, no hacerle mal a nadie, no hacer esto. Le habló de todas las buenas obras. Y yo decía dentro de mí: ¿cómo se le dice a una persona que es tu abuelito, que está tan adulto, que no le falta mucho para morirse, que todo lo que ha hecho de nada le sirve delante de Dios. ¿Cómo se le dice, hermanos? Así como dice el texto. Mi esposa le dice: abuelita, todas las buenas obras no le sirven para salvarse. No es suficiente. Usted necesita de creer en el Señor Jesucristo, de arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. No hay otra forma, hermanos, de decirle a las personas, sea quien sea, nuestro familiar, sea un extraño, no hay otra forma de decirle: mire, todo lo que usted está haciendo no es suficiente para su salvación. Necesita de entender que el que no permanece en todas las cosas de la ley para hacerlas es una persona que cae bajo la categoría de la maldición. En Hebreos 9:27, Pablo dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de esto, mis hermanos, viene el juicio. Nadie, ninguno de nosotros se va a escapar de ser juzgados. Miren, es más fácil escaparse al IRS, a los impuestos, que al juicio. Sabemos que es imposible, ¿verdad? Pero en el día del juicio nadie se va a escapar, hermanos. Nadie se puede escapar delante de Dios de este juicio. De la manera que está, como dice ahí, establecido. Hermanos, cuando nosotros testificamos la palabra de Dios, debemos de entender que la palabra de Dios no es mi palabra. Que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra el corazón de las personas. No pide permiso para penetrar. Hay mucha gente que dice: si tú prestas oídos, la palabra de Dios te va a bendecir. Hermanos, cuando se trata de juicio, aunque las personas no presten oídos, la palabra de Dios penetra. La palabra de Dios no pide permiso para entrar al corazón de las personas. Por eso esta frase que dice: está establecido, aunque las personas digan: no, yo no creo en eso. Yo no creo que va a haber un juicio. Yo creo que tú te mueres y después de que mueres, caes a la tierra, te pudres, te deshaces y ahí todo se acaba. Aunque ellos crean eso, su conciencia les dice lo opuesto, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y penetra a sus corazones, aunque ellos no lo crean. Entonces, cuando vayamos con esa convicción. En Romanos capítulo 2, textos 5 y 6, dice el texto: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué le queda por hacer a aquella persona que no fue justificada por Cristo delante de Dios? ¿Cuál es su esperanza cuando está delante de Dios? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a lo que haya hecho. Esta es la manera en que Dios los va a juzgar. Y si no dan la medida de los 10 mandamientos, entonces la respuesta es juicio eterno. En Hechos 24:25, el texto que ya leímos, cuando Félix entendió bien que lo que la palabra de Dios dice, ¿cuál fue su reacción, mis hermanos? Se espantó. Poco le faltó para ser persuadido. Se espantó. Ahora, ¿qué hizo Pablo? ¿Pablo tuvo éxito? Hermano, el éxito está en predicar la palabra de Dios bíblica y efectivamente. El éxito no está en que cada persona se convierta. Nuestra responsabilidad es predicar el evangelio. Se conviertan o no se conviertan. Para que la sangre de las personas no venga sobre nuestras cabezas. Es nuestra responsabilidad. Hermanos, como dijo Carlos Spurgeon, si se habrán de ir al infierno, que no se vayan sin que nosotros les hablamos avisado. Si van a parar en el infierno, que jamás digan: a mí no me dijeron. No queremos eso. No estoy queriendo ser crudo, ni áspero, pero esa es la realidad. Nosotros sabemos que no todo el mundo se arrepiente, pero debemos de predicar el evangelio así como lo hizo Pablo. Entonces, de este punto, pasamos a la gracia para el humilde. Solamente voy a hacer la introducción. La semana que viene vamos a ver esta segunda parte del principio. Si una persona es verdaderamente humilde, si comprende que ha violado la ley de Dios, que por esto merece su ira y su castigo, entonces nosotros debemos de darle la gracia. No debemos de seguir aporreándole con los 10 mandamientos. Hay un punto en el que uno debe de parar. Yo recuerdo una vez que cuando fuimos a testificar con Rodolfo, nos encontramos a un hombre recargado en la puerta de una tienda y un negocio, y Rodolfo le hizo la pregunta: ¿te consideras ser buena persona? Dijo: no soy buena persona. Y explicó por qué no era una buena persona. ¿Qué se le tenía que dar a esa persona? La gracia, porque ya entendía. Ahora había que hablarle que la justicia viene por Cristo y la fe en Jesucristo únicamente. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 3, el texto número 16, en Juan 3:16 nosotros vemos al Señor Jesucristo, que después que el Señor Jesucristo no le dio la ley a Nicodemo. Ustedes ven ese pasaje, ¿verdad? Se recuerdan que un principal de la sinagoga vino al Señor Jesucristo de noche y le empieza a hablar y decir: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú hagas. Este hombre vino con cierta humildad delante de Dios, de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo después le dice: Dios amó al mundo de tal manera que todo aquel que crea en Él no se va a perder, sino que va a heredar la vida eterna. Después le habla de la condenación al final. Pero lo que les quiero decir es que no utilizó la ley de Dios, porque este vino con cierta actitud humilde. Sin embargo, el joven rico no tuvo esa actitud. Solo le faltó decirle: maestro bueno, si el Señor Jesucristo le hubiera dicho: da algunas ofrendas y ven y sígueme. O si el Señor Jesucristo hubiera sido uno de esos predicadores falsos en el día de hoy, ¿qué le hubiera dicho? Ofrenda a mi ministerio. Eres tan bueno, solo te falta hacer algunas buenas ofrendas. ¿Por qué no ofrendas a mi ministerio? Mira, hay tantas necesidades acá. Él no dijo eso, hermanos. Le descubrió su verdadera necesidad a la persona. En Hechos capítulo 16, y con ese texto voy a terminar. Hechos 16, 29 al 31. En este pasaje uno ve el patrón que se utiliza: ley para el soberbio, gracia para el humilde. Dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Se recuerdan este hombre? El carcelero de Filipos, ¿verdad? Dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, ¿por qué no le dijo arrepiéntete de tus pecados? Porque el hombre estaba arrepentido. Y alguien puede decir: pero ¿cómo se arrepintió si no se le predicó el Evangelio? Porque este es uno de los pasajes, mis hermanos, que se ha utilizado para decir que no es necesario predicar el arrepentimiento de los pecados. Que lo único que la persona necesita es creer en Jesucristo. Hermanos, el carcelero de Filipo estuvo toda la noche escuchando a Pablo y a Silas. Toda la noche los escuchó hablar. Él se dio cuenta lo que estos hombres andaban haciendo, por qué estaban ahí y cuál fue su actitud. Y que estaban cantando himnos. Hermanos, ¿quién no nos dice que los himnos que estaban cantando no eran himnos evangelísticos? Que hablaban del arrepentimiento y del perdón de los pecados. Este hombre entendió, porque su pregunta es: ¿cómo le puedo hacer para salvarme? Ya entiendo que soy un pecador. Ahora, ¿cómo le puedo hacer para ser salvo? Y la respuesta de ellos, habiendo entendido que no necesitaba la ley, sino que necesitaba la gracia, le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, ¿por qué Pablo no le señaló la ley de Dios? ¿Por qué no le dijo simplemente que tenía que creer en el Señor Jesucristo y ser salvo? Pablo y Silas, mis hermanos, esa noche habían estado, como ya les dije, orando, habían estado cantando. Y es muy posible que a través de todo lo que ellos estuvieron diciendo, este hombre entendió acerca de la ley de Dios, acerca de la justicia y acerca del juicio. Y él entendió su necesidad que había en el corazón, entonces por eso le hacen esa pregunta. Dice la Escritura en el texto 25: pero A medianoche orando, Pablo y Silas cantando himnos a Dios, los presos les oían. Los presos, ¿por qué dice esto, hermanos? Mi pregunta es esta, ¿por qué dice esto? ¿Por qué Dios no omitió esto en la palabra? ¿Saben, mis hermanos, que no hay ninguna frase en la Escritura que sea ociosa? Es decir, que no tenga un significado, que Dios la puso por algo ahí para mostrarnos a nosotros. Si los presos los escuchaban, el carcelero también los había escuchado. Dice ahí que estaban haciendo, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Dios mandó, mis hermanos, después de esto, un terremoto tremendo para sacudir aquel lugar y sacar a sus siervos. El carcelero, cuando pensó que esos habían escapado, dijo, aquí se acabó todo, porque ¿saben cuál era la pena de muerte? La pena de muerte, mis hermanos, ahora miren, déjenme detengo un poquito en este pedazo. Vamos a ver el escenario. Una cárcel llena de presos. Un carcelero que pagaba con su vida si un preso se le escapaba. Llega un temblor, las puertas se abren, este piensa que todos habían huido, se pone la espada, se iba a suicidar el hombre. Y ellos le dicen, detente. Y cuando le dicen que se detenga, este piensa en la necesidad más inmediata. Me voy a detener, voy a recibir la salvación, o voy a preguntar cómo me salvo, pero de todas maneras me van a cortar el pescuezo los romanos. Y Pablo le dice, nadie se ha escapado, todos están acá. Ahí estaban todos, hermanos. ¿Y qué ocurre con este hombre? Recibe la salvación. Texto 26 y 27, entonces sobrevino de repente un gran temor, un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas. Las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero, estaba dormido, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. En el texto 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Esto quiere decir, mis hermanos, que Dios en su gracia y en su misericordia tenía para salvar a este pobre hombre que estaba humillado. ¿Y qué fue lo que Pablo hizo? Únicamente le dio la gracia. Entonces, este es el principio que estamos aprendiendo. Ley para el soberbio, gracia para el humilde. Hermanos, esta enseñanza no tiene ningún sentido si nosotros no la ponemos en práctica. No tiene ningún valor. Simplemente se va a convertir en una información más en nuestras mentes si nosotros no la ponemos en práctica. Pero cuando nosotros vamos afuera y testificamos el Evangelio y le damos la ley al soberbio y le damos la gracia al humilde, entonces nosotros nos damos cuenta qué tremendo es el Señor. No solamente nos dio el mandamiento de ir a testificar, sino que nos dio las herramientas apropiadas para que nosotros fuéramos y lo hiciéramos. Ahora, hermanos, a mí siempre me gusta repetir las frases que hemos leído en nuestros estudios de escuela dominical. Y les voy a volver a martillar su mente con esta frase. No deseas que otros se salven, tal vez tú mismo no seas salvo. De eso debes de estar seguro. Eso fue lo que dijo Carlos Spurgeon. Hermanos, si no hay el deseo de que otros se salven, hay dos razones, nada más. Una, posiblemente usted no sea salvo. Otra, posiblemente usted esté en sus pecados, esté acariciando sus pecados como quien acaricia una mascota, como esa gente que le gusta tener gatos y los agarran y los acarician y el gato para la cola y los siguen agarrando y los siguen acariciando. Hermanos, ¿hay algún pecado que sea su mascota? Que lo acaricia y que le tiene tanto cariño que no puede soltarlo. Si hay algo así, hermanos, confiese su pecado, arrepiéntase, pida perdón a Dios, pida que lo lave, que lo limpie y que lo llene de su Espíritu Santo. Porque solamente cuando el Espíritu Santo nos llena, entonces hay poder para predicar el Evangelio. De otra manera no hay. Mis hermanos, yo espero que estos estudios bíblicos nos animen o que los desanimen, cualquiera de las dos cosas. Y yo no tengo control sobre eso. Yo espero que los estudios de esta palabra nos afirmen, nos fortalezcan y que salgamos a testificar, o que esta palabra sea una palabra dura que llegue a su corazón y que le quite todo el deseo de hacer cualquier cosa, o que se quede haciendo lo mismo que está haciendo. Porque saben, yo no quiero traer ningún libro de crecimiento. ¿Cómo crecer la iglesia en cierto número de días? ¿Cómo hacer para que la gente se amontone en las puertas de tu iglesia? ¿Cómo hacer para que pase esto? ¿Cómo hacer para que pase el otro? Yo no quiero contribuir, mis hermanos, ni quiero que ustedes se hagan parte de que este lugar se llene de inconversos. Es mejor que crezca despacito, muy despacio, con verdaderos convertidos, y no que un día se nos llene. Porque miren, hermanos, si cambiamos toda nuestra estrategia, si le dijéramos a la hermana Valentina: hermana Valentina, siéntese, ya no cante. A la hermana Dan: hermana Dan, ya no toques el piano, por favor. A David: ya no cantes, hermano. Cada domingo todo va a ser diferente. En primer lugar, se va a abrir con una serie de anuncios positivos de servicio a la comunidad. Después se va a hacer una breve oración donde no se mencione mucho el nombre de Jesucristo. Después de eso se va a traer un cantante popular que en este día esté pegando, uno que pegue, porque no todos pegan. Y ya que cante y prepare el ambiente, entonces se va a subir el pastor y va a predicar un mensaje edificante que levante el sentido de todos aquellos que lo escuchen. Y les diga: los amamos, los queremos y deseamos verlos la primera que ves, la próxima vez. Vaya, se siente y luego venga el que dirige y les diga: queremos decirle que no se les olvide que la siguiente semana viene el hermano fulano de tal, que ha vendido tanto número de discos y está ahorita nominado para el Grammy latino. No se lo pierda. Y nos anunciamos por todas las radiodifusoras cristianas. Yo le aseguro que se llena. Mis hermanos, es mejor despacio y seguro, pero con los principios de la palabra de Dios, y que sus mentes y mis mentes sean renovadas con ella, y que esta tarde, ahorita al terminar el servicio, nos preparemos, comamos algo y nos vemos en el Valley Mall, y que salgamos, hermanos, y que testifiquemos el Evangelio. Por ahí que nos maltraten y que nos digan unas cuantas cosas, no pasa de eso. No pasa que agarren el tratado y se lo avienten en la cara, ¿verdad, hermano Luis? Lo más que puede pasar acá. O que le digan: no puedo creerlo, paisano, ¿cómo te lavaron el coco? Fácil, de ahí no pasa, hermanos. Es lo más que ha pasado. Todavía no nos han golpeado. Todavía no nos golpean. Y si nos llegan a golpear, a ver qué pasa. Que pase lo que tenga que pasar. Hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Oramos y cantamos para terminar. Bendito Padre, Señor, cuán bueno eres, Señor, con nosotros. Gracias, Señor, por mostrarnos este principio de tu palabra, que tanto lo hemos escuchado, Señor, que en la escuela dominical lo hemos visto una vez tras otra, y este día lo estamos volviendo a repetir. Señor, no creemos que estamos perdiendo el tiempo, Padre. Creemos que estamos reafirmando, Señor, el conocimiento de tu palabra. Como tú, Señor, nos mandas que le demos a las personas la ley para el soberbio y la gracia para el humilde. Señor, enséñanos a manejar este principio de tal forma que te dé la gloria y la honra a ti, Señor. Y que los que nos escuchen, Señor, puedan ser persuadidos y que se puedan arrepentir para que puedan recibir el perdón de sus pecados. Señor, recibe la honra y recibe la gloria en esta tarde que vamos a salir y en este servicio que estamos teniendo. Y todo, Señor, lo queremos hacer para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.